piña dulce es como tú. La piña dulce es como tú. La piña dulce es como tú. La piña dulce es como tú. Que pa' cogerla de la mata es un martirio, y al saborearla mucho rato hace una herida. Que pa' cogerla de la mata es un martirio, y al saborearla mucho rato hace una herida. Es dulcecita, sí, como el amor, pero engañoso es su corazón. Es dulcecita, sí, como el amor, pero engañoso es su corazón. Como la piña tú tienes tu corazón, que un rato dulce es y un rato da dolor. Como la piña tú tienes tu corazón, que un rato dulce es y un rato da dolor. Que pa' cogerla de la mata es un martirio, y al saborearla mucho rato hace una herida. Que pa' cogerla de la mata es un martirio, y al saborearla mucho rato hace una herida. Es dulcecita, sí, como el amor, pero engañoso es su corazón. Es dulcecita, sí, como el amor, que un rato dulce es y un rato da dolor. Como la piña tú tienes tu corazón, que un rato dulce es y un rato da dolor.